La Persiana. El enemigo tiene acné. El enemigo se mata a pajas o funde los botones del mando de su PlayStation y recorta fotos de chicos guapos para pegarlos en la carpeta. El enemigo intercambia MP3 de Justin Bieber, Nat Scratch o David Guetta. El enemigo es de esos que seguro escuchan en su casa a escondidas a los Rage Against the Machine. El enemigo ha tomado el control de un edificio público. Dicen que el enemigo quiere calefacción. Que no se preocupe. Esta noche, nuestro querido enemigo dormirá calentito. El enemigo ha pasado todo el día exigiendo lo máximo de mis hombres, que han tenido una actuación ejemplar. Sus porras no se doblegaron ante los terribles golpes que cabezas y cuerpos del enemigo lanzaron contra ellas. El enemigo tiene muchos aliados. Sus padres, pandilla de malcriadores que no les han enseñado en casa lo que es la disciplina. Sus profesores, esos progres insoportables. La prensa, esos hijos de puta empeñados en sacar lo peor de nuestras impecables actuaciones. Es increíble. Parecen querer decir que el enemigo somos nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros, la policía. Según lo voy pensando, me voy poniendo de mala hostia. Ponte el pasamontañas. Mejor que no te vean la cara. Shh, que el furgón está parando. Estamos llegando a la zona del enemigo. ¿Sabes? La verdad es que me encanta este momento. Esta calma tensa. Ahora empieza lo bueno. ¿No querían calefacción? Pues van a cobrar. Buenas tardes y bienvenidos a esta persiana del martes 21 de febrero. Os habla Gerardo Lawens desde los mandos, haciendo lo que se puede, de esta nave agorasónica, y frente a mí se sienta la hermosa María Tahosa. Buenas tardes, María. Buenas y duras, Gerardo. La persiana de hoy la vamos a dedicar a lo que ha sido bautizado como la Primavera Valenciana, el movimiento estudiantil cuyas características han recordado a las revoluciones árabes. Los alumnos de la Comunidad Valenciana, en especial los del Instituto Lluís Vives, se han levantado en contra de los recortes y a favor de una educación pública de calidad, pero se han encontrado con las porras de los policías. Esos que supuestamente deben velar por nuestra seguridad. Las imágenes que nos han llegado en estos últimos días desde allí son inquietantes, cuanto menos. Por eso hoy, en este magazine de actualidad, hemos querido acercarnos hasta allí, aunque sea telefónicamente, para conocer de primera mano qué es lo que ocurre. ¿Qué es la Primavera Valenciana? ¿Por qué protestan? ¿Cómo se han desarrollado las revueltas? ¿Cómo se responde ante la violencia policial? Todo esto intentaremos que nos cuenten los estudiantes, profesores, sindicatos de alumnos, asambleas del 15M, partidos políticos y con toda esa gente en Valencia que vamos a hacer una ronda de contactos. Eso sí, los que no van a estar son la delegación del gobierno en Valencia, que nos remiten a la rueda de prensa que ha emitido esta mañana pues casi todas las televisiones nacionales. Como ya lo han hecho ellas, no lo vamos a hacer nosotros. Además, no te pierdas las ya habituales secciones de Vacaciones de Sol sin Playa, El Rincón de Ray y Ruedas por Pies. Como sabes, puedes escucharnos en www.agorasolradio.org y estamos ansiosos de que nos escribas en nuestras cuentas de Twitter y Facebook o que nos llames al 914-290889. Repetimos, 914-290889. Si nos quieres poner cara, sabes que ya puedes. Solo tienes que sintonizar el canal Directos 33 de la TDT. Dicho todo esto, comenzamos recordando que hay movilizaciones convocadas en toda España como Repulsa. La noticia saltó a los medios con más contundencia el pasado miércoles, pero las protestas estudiantiles en Valencia llevan sucediéndose casi un mes. Todo comenzó el pasado 17 de enero, cuando el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aprobó en las Corts su plan de recortar el salario a los más de 50.000 docentes de la comunidad. Este tijeretazo es la gota que colma el vaso ante los impagos a educación. La Generalitat debe más de 20 millones a los colegios de primaria. Más que nunca, los alumnos tienen frío, están sin calefacción en clase y ha habido apagones. Las protestas se han extendido en todo el territorio valenciano, donde, según nos han explicado desde el Sindicato de Estudiantes, todos los institutos están implicados en la reclamación de una educación digna y de calidad. Sin embargo, el foco de atención, como sabéis, está centrado en el Instituto Luis Vives, donde el pasado miércoles la policía arrestó a un menor implicado en una de las protestas. La violencia policial ha contribuido al recrudecimiento de las revueltas en los últimos días, mientras que los estudiantes continúan sosteniendo que sus únicas armas son los libros y las manos en alto. Sin embargo, distintos medios de comunicación han comenzado a lanzar hipótesis sobre la posibilidad de que haya infiltrados de otros movimientos en estas protestas, con el mero objetivo de desprestigiarlas. Una nueva concentración ayer frente al Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives para continuar denunciando los recortes, además de la severa actuación policial de la semana pasada, ha acabado con disturbios y varios detenidos con lesiones aparatosas y 14 detenidos. Cuatro de ellos al menos son menores de edad. Los antidisturbios desplegaron 25 furgones y en todo momento intentaron disolver la manifestación, que se había iniciado de forma absolutamente pacífica. Vamos a tratar de recoger algunos de esos sonidos que nos dejaron las cargas. No lo voy a decir, no es prudente. Desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades. ¿Estáis bien? Tranquilos. ¿Seguro? El rechazo a la actuación policial se diseminó en cuestión de minutos en las redes sociales bajo el hashtag Primavera Valenciana, y hoy hay convocados varios actos de protesta en contra de la brutalidad de las fuerzas de seguridad, siempre teniendo en cuenta el trasfondo de la protesta estudiantil. Hay concentraciones previstas en Almería, Benidorm, Cáceres, Granada, Málaga, Palma, Sevilla, Toledo, Vigo, Zaragoza, Lleida, Jerez y Madrid. Por cierto, en esta última parada estaremos en directo de la mano de nuestra compañera Sofía de Roa, con la que conectaremos más tarde. Además, recordar que en la página web del 15M en Valencia se detalla un listado de derechos y obligaciones jurídicas para los manifestantes y concentrados, además de una serie de recomendaciones en caso de detención. Esta es una lectura recomendable para todos aquellos que quieran participar en las protestas o unirse a las manifestaciones. Con los antecedentes en la mesa, vamos a comenzar la ronda de contactos por los principales afectados, entre ellos los estudiantes. Y la comenzamos, como hemos dicho en la introducción, con uno de esos estudiantes, con Aina, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Aina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a La Persiana, bienvenida a La Persiana. Cuéntanos cómo habéis vivido las últimas horas en el Lluís Vives, pues sobre todo desde que la actuación policial se ha recrudecido. Pues bueno, hoy ha habido una manifestación desde Blasco Ibáñez, desde la facultad de la Universidad de València, fins al Lluís Vives, una manifestación que ha sido multitudinaria, han anat unes 5.000 o 10.000 persones, moltíssima gent, i hem arribat fins al Lluís Vives davant de l'estació del Nord, on ja n'hi havia també moltíssima gent i ens hem juntat allí tots. ¿Cuántos eres en total, más o menos? ¿En total? Sí. O sea, cuando os habéis juntado las dos masas, por así decirlo, estabais hablando de 5 o 10.000 personas, ahora... Igual n'érem 20.000 o 30.000. 20.000 o 30.000 personas que estaban marchando por las calles de Valencia. ¿Dónde ha finalizado esa concentración? ¿Perdona? ¿Dónde habéis acabado la marcha? Pues hem anat desde davant del Lluís Vives, hem anat fins a la plaça de l'Ajuntament o la plaça del 15 de Mayo, que se va rebatejar després, i després cap al carrer Colón, i hem acabat en davant de delegació de govern. Allí s'ha parat la manifestació, s'ha cridat contra la delegada de govern, s'ha demanat la seva dimissió, i això, el que passa és que avui no hi havia gens de policia. Si comparem les imatges de nit amb les d'avui a migdia, és completament diferent, no n'hi havia ni un policia. Tot la local i per a tallar els carrers. Un momento, nos está contando Aina, para el que no nos comprenda, pues que hoy la presencia policial era mucho menor, quizás habiéndose vigilados, pues en cierta medida estaba tratando la delegación de gobierno de suavizar un poco la imagen pública y entonces no ha habido tampoco, me dices que ha habido poca policía, ha habido también poca violencia, poca o más calma por su parte. Claro. Cero violencia. Uh-huh. Nada, no ha pasado nada. Aina, si te parece, enseguida volvemos a hablar de las movilizaciones, pero antes me gustaría tratar un poco contigo el tema de el núcleo de lo que es la protesta y los recortes, los impagos a educación y demás. ¿Cómo es el día a día en el instituto? Bueno, cuéntanos, ¿a qué instituto vas tú? Yo soy de universidad. Estudio en la universidad. Bueno, yo soy de un sindicato de estudiantes, el sindicato de estudiantes de los Países Catalanes, que en el Lluís Vives tenemos un núcleo del sindicato. Uh-huh. Entonces, en el Lluís Vives lo que hicieron fue una asamblea, lo que hacen aún, tienen una asamblea de estudiantes y para protestar contra los recortes y contra, bueno, la falta de medios, ¿no?, en su instituto. Y por los impagos de la Generalitat, de la Conselleria y tal, decidieron cortar la calle y fue cuando empezó todo. Uh-huh. Claro, tú que estás en el sindicato, supongo que mantienes el contacto con estos alumnos de Lluís Vives, pero también supongo que con otros estudiantes de otros institutos. Lo que me gustaría saber es cómo se vive esa situación en las aulas. ¿Se nota de verdad la merma en la calidad de la educación? En los institutos, sí. Cuando yo iba al instituto, que era la época de vacas gruesas, uh-huh, ya era increíble la falta de medios, de materiales, la falta de calefacción. Yo en mi instituto no tenía calefacción y en invierno las ventanas eran del año de la Picor, de cuando el instituto aún se llamaba Francisco Franco. Y bueno, entraba el frío, todo era un desastre. Y igual mi instituto que la mayoría de institutos públicos. ¿Qué salida veis? Y bueno, y ahora con los recortes y con la crisis y tal, ahora tienen la excusa para que la situación sea aún peor. O sea que, ¿tú crees que utilizan la excusa de la crisis un poco para perpetuar esa mala gestión que han llevado a cabo durante tantos años? Sí, estoy segura, completamente. Sí, porque ellos dinero tenían, el dinero, bueno, es lo que hemos estado diciendo de siempre. Pero ellos el dinero lo tenían, pero se lo gastaban en gilipolleces que no repercutían en la sociedad, en los valencianos y en las valencianas. En aeropuertos sin aviones, por ejemplo. El aeropuerto sin aviones, la Fórmula 1, el torneo de hípica, la ciudad de los arcilesiencios. Hay un millón de cosas donde se han gastado el dinero. La visita del Papa, que te podría hacer una lista. Y Aina, teniendo en cuenta cómo han resultado las últimas movilizaciones, sobre todo ayer con esta represión policial, ¿qué esperanzas veis? Pues ahora mismo no sabría decirte porque, claro, por ejemplo, hoy nos esperábamos que, teniendo en cuenta lo que había pasado anoche, nos esperábamos que la manifestación de hoy, pues también, pues que hubiese mucha policía, que pudieran pasar cosas como las de anoche, porque la represión ha ido en aumento conforme iban pasando los días. Pero como hoy no ha pasado nada, no sé, tampoco tenía por qué pasar, porque es que éramos muchísima gente. Muchísima gente, entonces la verdad es que claro, el ambiente de hoy sin nada de policía, pues la gente estaba muy contenta. Claro, esperamos que siga siendo así. Aún y todo, ¿qué cobertura jurídica tienen los que han sido agredidos en estas manifestaciones? Pues no lo sé, yo te puedo hablar de algunos compañeros míos que algunos tienen, ¿cómo se llama?, el asesoramiento jurídico de abogados del 15M. Uh-huh. Hay otros que tienen abogados de la CGT, creo, y hay algunos que tienen abogados, bueno, una abogada de Alerta Solidaria, que es una organización de la Sierra Independentista, que, bueno, es una organización antirrepresiva. Pues Aina, te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros en La Persiana, en Ágora Sol Radio esta tarde. Os mandamos muchísima fuerza desde Madrid, muchísimo ánimo y para continuar con estas protestas y esperamos que no se vuelvan a suceder episodios como los de los últimos días. Vale, gracias a vosotros. Muchas gracias, un saludo. A vosotros, buenas noches. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Seguimos en La Persiana, escuchábamos a Aina, una estudiante valenciana, y en breve vamos a contactar con Alberto, que es uno de los detenidos. Estamos intentando conectar con él en este momento, y recordaros que podéis acceder también a la web de Radio Clara en Valencia, se escribe con K, Clara, en Radio Clara y en Radio Malva, en Valencia en concreto, creo que es en el FM, en el 104.5, podéis ir siguiendo la actualidad de todo lo que está pasando alrededor del Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives. Y ahora, si lo que intentamos recuperar esa conexión con Alberto, vamos a escuchar por fin el corte de ayer, Hablar por Hablar, las 3 de la mañana. Y llama un médico de un hospital valenciano. 900-100-800, el número de teléfono de Hablar por Hablar. Son las 3 y 20, las 2 y 20 en Canarias. Hola, José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde Valencia, adelante. Mire, yo le llamo desde Valencia. Yo soy médico internista del Hospital Clínico de Urgencias. Y quería manifestar lo que ha sucedido hoy en Valencia sobre las cargas policiales. La policía ha intervenido todo lo que es información del hospital. No han sido tan pocas víctimas en lo que se ha dicho en televisión, porque nos han bloqueado el que podamos informar a la prensa, sino han sido muchas más las víctimas que han sufrido los ataques de la policía. Entonces yo quería manifestar de que lo que está pasando hoy en día en Valencia es una dictadura total. Nos están bloqueando las informaciones tanto a prensa como a cualquier tipo de periodismo y demás para que se pueda saber lo que está pasando.

Esther, ¿nos escuchas? La tenemos conectada. Sí. Ah, ahora nos escuchas. Ahora sí tenemos esa llamada. Sí, sí, sí. Es culpa del técnico, culpable sin miedo. Esther, vale. Acabamos de tener la opinión de una compañera de Valencia y queremos escuchar más opiniones, queremos escuchar la tuya. ¿Cómo estás viviendo estos días allí? Pues la verdad es que ayer tuve bastante miedo. Estábamos en clase, bueno, estudio educación social, estábamos en clase, dando clase tan normal, y vino una compañera que se ve que el viernes sí que estaba manifestándose con toda la gente del Instituto de Luis Vives. Uh-huh. Y nada, venía de denunciar y nos entró en clase desesperada diciendo que estaban pegando a los chavales, que se tuvieron que encerrar a los chavales en el instituto, que la policía entró al instituto sin permiso para pegarles ahí dentro. Entonces, durante el encierro, ¿verdad? Durante el encierro, ¿verdad? Sí. Mm. Entonces decidimos irnos para la plaza, bueno, para la estación de tren, que es donde está el instituto este. Y de repente cuando salimos nos vemos a un montón de policías nacionales fuera de las facultades, que según tengo entendido también querían cargar contra nosotros. Entonces los profesores nos dijeron que nos encerrásemos en la Facultad de Geografía y de Historia. Nos encerramos ahí. La policía también se ve que llamó al rector de la universidad para ver si podía entrar y cargar dentro. El rector, por supuesto, dijo que no y al final se fueron. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hubo un poco de dispersión. Hubieron algunos estudiantes que se quedaron dentro de la facultad haciendo como una especie de asamblea, y después otros que salieron y pusieron contenedores en mitad de la calle, y alguno que otro también se quemó, como una especie de estrategia para dispersar un poco a los policías que estaban pegando a los chavales en el instituto. Uh-huh. Y eso yo tengo entendido también de que pasó en varias calles de Valencia. O sea que esto en realidad es más crudo de lo que nos lo están contando en los medios de masa, porque nos estás diciendo, Esther, que es la propia policía la que está pidiendo permiso al rector para entrar en la universidad, que ha entrado en el instituto de Lluís Vives. Claro, es muy fuerte. Uh-huh. Es que es muy fuerte, y también las fotos que he visto de que le pegaron a un invidente y todo, y han dicho que era el invidente el que le quería pegar con el bastón, que le sirve para andar. Bueno, una barbaridad, la verdad. Y al final, bueno, pues yo sinceramente me dispersé de la facultad y me fui a la estación de tren. Ya no sé exactamente qué ha pasado en la facultad, pero bueno, en la estación de tren había mogollón de gente, también ahí haciendo una concentración, un montón de policías. Es que fue exagerado la cantidad de policías nacionales que había por las calles. Yo justo iba detrás del instituto, y también aunque quisiese ir a casa, tampoco no me atrevía a irme sola. Porque es que pegaban a gente incluso que iba por la calle, por si acaso se estaba manifestando. Es que fue increíble. Uh-huh. Y nada, nos quedamos ahí hasta bien tarde, y al final los policías decidieron irse. Entonces hoy nos hemos convocado a las 6:30. Somos una cantidad de gente increíble. Mira si somos tanta gente que algunos hemos hecho un recorrido y otros otro recorrido. Que estamos mareando a toda la policía. Yo ahora mismo estoy en la calle yéndome ahora a la... No sé dónde voy yo sigo a la gente, ya está, la verdad. Pero vamos, que hay una cantidad de gente increíble. Nos ha contado tu compañera, con la que hemos hablado antes, que hoy la presión policial no ha sido tan grande como ayer. Suponemos que esto también es una estrategia del gobierno para quitarse un poco de culpa de encima, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy he escuchado yo, y mucha gente también lo ha afirmado, de que han llamado a policías nacionales de Barcelona, de Sevilla y de no sé qué otro sitio para venirse a Valencia. Es decir, seguramente no pasará nada, pero igual mañana sí. Bueno, los de Madrid están aquí. Que los de Madrid están aquí. Nos acaba de decir una compañera de Ágora Sol que en Sol, donde se está llevando a cabo la movilización a favor de las protestas de Valencia y en contra de la represión policial, que está la plaza llena de antidisturbios. Ya, lo decimos, sí. Sí, en Madrid ya los estábamos echando de menos en los últimos meses. Ya cuando dejaron la Puerta del Sol ya no era lo mismo. Ya, hombre, yo creo que sí que es una estrategia, porque... Yo creo que hoy ha salido mucha gente, pero es en plan de, venga, hoy no hacemos nada, la gente así se relaja, y después cuando vuelvan a ser menos gente que hoy, pues vamos a empezar a cargar. Uh-huh. Yo lo entiendo así también, pero bueno, esperemos que... Esther, me contabas antes fuera de micros que una amiga tuya sí que ha sido detenida, ¿verdad? No sé cómo, no sé si sabes cómo ha vivido esas horas. Pues con mucha tensión. Lo que pasa es que me ha dicho que no quiere hablar. Entonces, uh-huh. pero no es que fue detenida, no es que se la llevaron a ningún calabozo ni nada, pero sí que los retuvieron en la calle, los han denunciado por haberse manifestado con una multa de 300 euros, creo. Y nada, y con muchísima atención, porque es que claro, estaba ahí dentro de todo el meollo viendo a los chavales sangrando, cómo les pegaban. Bueno, es que fue increíble, fue una brutalidad. Uh-huh. Para ir finalizando, Esther, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre la situación de la educación allí en Valencia, para ahondar un poco en el verdadero tema de las protestas, que es, pues, son los recortes, el impago. ¿Cómo lo ves tú y qué solución crees que puede haber? ¿Qué solución? Bueno, no lo sé. Lo veo bastante, negro el tema de la educación y el tema de sanidad también, que siempre recortan por los mismos sitios. Yo siento que aquí en España va a pasar lo mismo que está pasando en Grecia, sinceramente. Uh-huh. Porque creo que cada vez estas protestas van a ir a más y los recortes igual. Uh-huh. Tú nos has solución, dicho... pues... yo sinceramente es que también es una cuestión del capitalismo. Uh-huh. Y ya está, es dinero y es poder y es Estado, y bueno, y tengo una opinión un poco radicalilla en este aspecto. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, pues Esther, agradecemos mucho que nos hayas atendido en el último minuto, de verdad. Así que muchísimas gracias, muchísima fuerza desde aquí, desde Madrid, como le hemos dicho a la gracias, otra compañera. Gracias. Un saludo. Gracias, un saludo. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Esto que suena es Get Up, Stand Up de Bob Marley and the Wailers. Levántate, mantente firme, pie. Y ahora lo hacemos para introducir el Sindicato de Estudiantes de Valencia, que tenía convocada para las 6 de esta tarde una reunión en la que ha participado estudiantes y representantes de varios institutos de Valencia. Hablamos ahora con uno de los miembros de ese sindicato, Carlos Naranjo, que nos informa sobre el transcurso de esta reunión y los puntos que se han tratado. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Como decíamos en tu introducción, habéis tenido una reunión esta tarde, ¿verdad? El sindicato de estudiantes. Sí, nos hemos reunido estudiantes varios institutos de la ciudad de Valencia. Y bueno, pues para debatir sobre todo lo que está pasando en estos días, ¿no?, en Valencia, de bueno, pues el tema, ¿no?, de la política del gobierno del PP, ¿no?, de y la actitud en cuanto a la juventud, ¿no?, de represión brutal, con el objetivo pues de amedrentar y de bueno, pues infundir miedo, ¿no?, en cierto de para que no participen en la lucha contra los recortes en la educación pública. Y también, pues, por otra parte, para criminalizar, ¿no? Intentar criminalizar y, pues, ponernos a los jóvenes y a los estudiantes como vándalos, ¿no? Y como gamberros, ¿no? Que solo vamos a las manifestaciones, pues, a pelearnos, ¿no? A romper móvil urbano, etcétera, y no a luchar por la educación pública, ¿no? Hasta ahora no lo han conseguido, ¿no? Porque, pues, los estudiantes hemos demostrado que no es nuestra intención, ¿no? No buscamos el enfrentamiento directo. Y bueno, pues con manifestaciones pacíficas, ¿no?, como pues se venía haciendo desde principios de enero contra toda la situación de recortes en la educación, ¿no? Y bueno, pues es un poco los puntos que hemos discutido, pues es la convocatoria, ¿no?, de una jornada de lucha para el 23 de febrero, para el jueves próximo, una concentración en la Consellería de Educación de aquí de Valencia, para, bueno, pues en protesta y contra la represión y criminalización de la juventud, y también, bueno, para exigir la dimisión de la delegada de gobierno, la dimisión del ministro de Interior, ¿no?, como responsable directo de la actuación de la policía, y también, pues, para exigir la retirada de los cargos de todos los detenidos, y también para exigir la retirada, por supuesto, de todos los recortes que se han producido en la educación, en la educación y en el sector público, ¿no? Uh-huh. Y luego también, por supuesto, pues para convocar, ¿no?, la huelga general del 29 de febrero, ¿no?, que pues convocaremos a nivel del país valenciano, y que también, ¿no?, a nivel estatal, ¿no?, como sindicato de estudiantes, pues vamos a promover una jornada de lucha a nivel estatal, ya te digo, ¿no?, pues en solidaridad con todo lo que ha ocurrido aquí estos días, ¿no?, con los estudiantes de aquí de Valencia, y para, bueno, pues extender un poco esa lucha y ese gran movimiento que venía, bueno, pues que durante todo el mes de enero se ha venido produciendo en los centros, ¿no?, con concentraciones, encierros, cientos de actos en todos los institutos, y que pues un poco tuvo también una culminación o un punto muy importante, como fue pues el día 17 de febrero, que convocamos huelga general de estudiantes en el País Valenciano, el sindicato de estudiantes, y que, bueno, pues en Valencia solo en Valencia nos juntamos 20.000 estudiantes, algo que pensamos histórico, ¿no?, para no hacía mucho tiempo que no había una manifestación tan grande de principalmente de estudiantes de institutos, y por supuesto lo que ha tenido también una gran repercusión en todo el país valenciano, ¿no?, porque el seguimiento ha sido masivo, pues desde bueno, el norte del país valenciano hasta el sur, ¿no?, desde Castellón hasta Alicante, y bueno, porque demuestra eso, ¿no?, las ganas y la fuerza y la determinación pues de todos los jóvenes y los estudiantes, ¿no?, los hijos de los trabajadores, los que van a la educación pública por defender esta conquista, ¿no? Y bueno, pues, sin duda es importante que todos los estudiantes aparezcan unidos a favor de la educación pública de calidad. Pero antes, en tu intervención, has dicho una palabra clave, la de criminalización. Es que parece verdad que los medios de comunicación están intentando desprestigiar esas protestas de alguna forma. Incluso han llegado a decir en algunos sitios que si hay infiltrados, además de los estudiantes. No sé qué te parece esto, o si lo habéis tratado en esa reunión. Pues sí, el asunto, claro, tiene mucho que tratar, ¿no? Porque, bueno, para nosotros es todo lo que está ocurriendo con la policía, ya decía, ¿no? Es toda una campaña de criminalización. Y, por supuesto, pues para nosotros la mayor herramienta que tenemos, ¿no?, para luchar contra la represión y contra la criminalización es convocar, pues, organizar la lucha, ¿no? Que la lucha, pues, esté bien organizada, y que pues las movilizaciones, ¿no?, pues sean lo más masivas y contundentes posibles, ¿no?, para así pues que sea en la calle donde pues miles de personas nos juntamos, y así la gran masividad de los actos, ¿no?, favorece el que pues la policía ni se plantee, ¿no?, el reprimir o el o el, bueno, pues ni siquiera, bueno, pues eso, el reprimir, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, con el objetivo de sumar, por supuesto, el apoyo y la solidaridad de pues, del resto de la población, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues, que es un poco eso, garantizar, por supuesto, la organización y también, pues, el tema de los infiltrados, ¿no? Que es, por supuesto, pues, que la policía, como ya ocurrió, ¿no?, con las grandes manifestaciones del 15M, y que un poco donde mejor se vio, pues, fue en Barcelona, ¿no?, aquel día, en que, pues, se vio un grupo de policías, ¿no?, que estaban infiltrados, que fueron escoltados por los mismos antidisturbios, que, bueno, pues, fueron a crear, pues, eso, disturbios, bueno, a crear incidentes a posta, y que, bueno, pues, estamos atentos a ellos y también pues la importancia, ¿no?, de tener un servicio de orden siempre de compañeros pues dispuestos a estar atentos a todo como ocurre y bueno y sobre todo, ¿no?, garantizar que la manifestación pues sea pacífica y que si en algún momento pues hay cualquier infiltrado pues o cualquier alborotador o cualquier fascista, ¿no?, porque también uh-huh. intentan a veces reventar las manis, pues que se ha expulsado, ¿no?, de la manifestación. Uh-huh. Carlos, desde el Sindicato de Estudiantes, ¿cómo creéis que afecta el tijeretazo del gobierno de Alberto Fabra a la calidad de la enseñanza de la Comunidad de Valencia? Es decir, ¿cómo es el día a día en un instituto, en un colegio en un colegio de primaria? El tijeretazo que se ha aplicado ahora viene también precedido por grandes tijeretazos que se han hecho a lo largo de estos años, ¿no? Porque, bueno, el tema de los barracones en los centros de educación, no solo de educación secundaria, sino de primaria, pues es un ejemplo muy extendido, ¿no? Y que ya viene desde hace muchos años. Y, bueno, pues el asunto, ¿no?, de que, pues, niños pequeños, ¿no?, de los 3 hasta los 8 años, creo que es la educación primaria, así, aproximadamente, pues estén en barracones de obra, ¿no?, pues demuestran un poco de cómo viven de verdad las condiciones pues de estudios de esos chavales. Y luego pues la falta de profesores, la masificación, la falta de medios y bueno, todo eso, todo lo que causa, ¿no? Y además muchas veces el que no haya plazas, ¿no?, en ocasiones. Luego también en cuanto a la incluso para la educación de 0 a 3 años, que es una, bueno, pues es un asunto que lo deja pendiente siempre el gobierno, ¿no? Y más el de la derecha, que bueno, aquí en Valencia se le propuso el hacer obligatorio lo del tema de 0 a 3 años y lo rechazó porque, bueno, pues con el objetivo principal, ¿no?, de que se privatice, de que este tramo de educación, ¿no?, pues esté privatizado y sea todo un negocio para los empresarios de la educación. Y en el tema luego también de los estudiantes de secundaria, ¿no?, pues el tema de que no hay, durante los últimos meses los sustitutos prácticamente no existen, las clases más masificadas, ¿no?, de los límites legales son sobre 35 en bachillerato, entre 35 en bachillerato y eso, y en FP sobre 20, y bueno, claro, su ley, ellos la saltan, y vemos como las clases de FP pues han quitado los dobles y llegan hasta de 30 alumnos, algo que es peligroso cuando las prácticas se hacen pues con material, ¿no?, de trabajo, con herramientas, etcétera, y luego los bachilleratos pues de cerca de 40 estudiantes, ¿no?, que incluso pues hay casos, bueno, no llega un caso de unos estudiantes, ¿no?, que denunciaban, nos enviaron un correo diciendo que estaban en clase y que, bueno, pues tenían que dar en clase sentados en el suelo, no tenían que a veces utilizar mesas y bueno, que no había sitio en clase, incluso a veces daban clase ellos fuera del aula, ¿sabes?, intentando escuchar lo que decía el profesor dentro, ¿no? Luego en lo más básico incluso, ¿no?, se ha notado en este último recorte de, pues, no tener tiza, no tener papel para fotocopias, no tener tampoco pues, los cortes de luz, no tener calefacción, no tener que ir a clase con mantas, uh-huh. Etcétera, etcétera. Luego los profesores especializados que pues en muchas asignaturas no existan y que claro, pues lo que supone que los estudiantes pues no reciben la preparación uh-huh. la preparación necesaria para enfrentarse pues a esas pruebas, ¿no? Como son la selectividad. Es lamentable, desde luego, Carlos, todo lo que nos estás contando. Esperamos que estas protestas sirvan de verdad para acabar con todo eso, para que se pueda haber una educación pública de calidad en este sentido. Muchísimas gracias por estar en Ágora Sol, en La Persiana, esta tarde. Muchísimo ánimo desde aquí, desde Madrid, donde ya estamos protestando a favor de vosotros. Hasta pronto. Gracias, Carlos. La clave está en Sol, esta es la canción que salió de Sol Sostenido y hasta Sol nos vamos. Sofía de Roa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Qué ambiente se está viviendo allí en la Puerta del Sol? Bueno, pues la verdad que un ambiente muy tranquilo. Hasta ahora mismo en la Puerta del Sol ha habido reunidas como aproximadamente 1.500 personas. Se han situado enfrente de la presidencia del gobierno, donde estaba situada un dispositivo policial con alrededor de quizás 20 policías y 3 lecheras. No era muy despampanante, aunque en el último momento se han cambiado el traje, al principio tenían casco y ahora ya sí que se han puesto casco y escudos. No sabemos con qué intención, puesto que la concentración ha sido totalmente pacífica, se oían cánticos como qué casualidad que aumente la pobreza y el gasto policial, quién nos defiende de la policía, o antidisturbios, por ejemplo. También había muchos carteles. Sí. Siempre con ese humor dominante, Sofía. Yo estoy aquí. No le digas muchas cosas de reír a María, porque ya sabes que no se aguanta sola. No se tiene que reír. Bueno, pues es que es necesario reírse, porque la verdad es que los motivos que nos llevan a concentrarnos hoy en Sol y en muchos otros sitios de España son bastante graves, y eso es lo que se veía en los carteles también, muchos ánimos para Valencia. Valencia somos todos, y de norte a sur, de este a este, la lucha sigue cueste lo que cueste. Ahora mismo la mayoría de la gente se está moviendo hacia la Gran Vía y estamos llegando a Callao en concreto. Nos disponemos todos los que estamos aquí a saltar a la Gran Vía. No sabremos si habrá un corte de tráfico o no, o cómo va a seguir esta concentración que de manera espontánea se está moviendo por las calles aledañas de la Puerta del Sol. Sofía, una pregunta un poco meta periodística. ¿Te has encontrado con los compañeros de Ágora Sol que han ido acercándose con cuentagotas a la puerta? Pues tengo aquí a mi izquierda a Alfonso Sáiz, más conocido como Fossi. Sí, nuestro técnico habitual, que hoy se ha reído de mí un rato. Ahí está. Hoy se ha reído de mí un rato. Sí. Estoy con Fossi y también me he encontrado con Pedro Camero, un amigo nuestro. Uh-huh. Y también muchas caras conocidas, pues de personas que llevamos en la calle pues muchos meses. Lourdes está también por ahí, ¿eh? Lourdes también ha partido para la marcha y nos la está whatsappeando. Nos está contando las cosas que pasan. Ahora la whatsappearé yo. ahora que me lo he visto bien conocido, te mencionaba que he visto a Pedro, un amigo periodista que este verano ha cubierto algunas de las manifestaciones. El corresponsal de EFE en la Puerta del Sol, en la Acampada Sol, era Pedro Chamero. Pues hoy él me comentaba que era la primera vez que había venido por motivación personal, que no había participado hasta ahora en esta movilización surgida desde el 15 de mayo. Y lo comentábamos, ¿no?, que todavía son muchos y muchas las personas que viven un poco ajenas a la realidad en la que se está convirtiendo este país, porque todo indica que Valencia ha sido una especie de prueba, ¿no? Una especie de puesta en escena de lo que puede generalizarse por todo el país. Sofía, hemos hecho una ronda de contactos con distintos estudiantes de Valencia. Nos han contado que están pasando miedo por allí, que la policía entra a las universidades, entra a los colegios. Bueno, esto te lo digo, no es ninguna pregunta, pero te lo digo a título informativo también para recordárselo a los oyentes. Es una brutalidad lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es impresionante, la verdad es que me lo cuentas y no quiero imaginármelo que eso se generalice, verlo aquí en Madrid o verlo en otros puntos de España. La verdad es que se me ponen los pelos de punta y no quiero vivirlo. Uh-huh. No quiero vivirlo. Hay una foto... Hay una foto corriendo por Facebook que dice vuelve el gris al Corte Inglés o algo así, ¿no? Sí, o ya es gris de, en... De moda. Sí. Pues no sé, creemos lo que pasa porque estamos comentando y pensábamos que, por ejemplo, en Grecia, que es un país al que no podemos dejar de referirnos ante esta situación que parece que se avecina aquí, decíamos que en Grecia también salían las personas de manera pacífica, igual que aquí salimos de pacífica. Pero quizás si la gente sigue pacífica, sean la propia policía la que se encargue de empezar a quemar contenedores o a provocar. Uh-huh. ¿Quién sabe? Dices no que, se sabe lo que pasará. Que es un país, Grecia, al que nos tenemos que referir. Ojalá dentro de unos meses tengamos que referirnos a Islandia porque estamos siguiendo su modelo. Sofía, muchísimas gracias por estar en La Persiana. Estate atenta al móvil porque a lo mejor te volvemos a llamar. De momento, Lourdes... Dime, Sofía. Un apunte más, que estábamos hablando de todo esto, y decir que también lo que se espera es que haya dimisiones, ¿no? Que dimitan los cargos políticos que han ejecutado estas acciones. Desde aquí se está pidiendo también, y que es lo que tienen que hacer también, ¿no? Para que esta situación cambie también los políticos tienen que asumir responsabilidades. Claro que sí. Sofía, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, got the muscle, gone out for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for. Recordamos que las protestas estudiantiles en Valencia no fueron iniciadas bajo el paraguas del 15M per se, aunque la acampada de Valencia apoya estas movilizaciones. Hemos querido saber cómo valoran las protestas y la actuación policial desde la asamblea de esta ciudad, y para ello ya estamos en línea con José Asensio. José, buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Como estamos encerrados en el estudio, nunca sabemos cómo saludar a los invitados. Bueno, José, ¿qué relación guardan estas protestas estudiantiles y el 15M? Bueno, yo creo que de alguna manera es un cierto germen. Indudablemente en la metodología, pues por ejemplo lo que se está viviendo esta tarde en Valencia de espontaneidad al respecto de moverse por la ciudad responde mucho a los métodos que el 15M, de alguna manera, a la gente que somos más mayor, nos ha hecho recordar, ¿no? A la gente que somos más mayor y que el rollo del asamblearismo y de que la soberanía de las personas sea un poco las que deciden a veces las acciones, nos lo ha hecho recordar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ha adherido el 15M a estas protestas? Dime. ¿Cómo se ha adherido el 15M a estas protestas? Bueno, yo no... Yo os puedo responder un poco por lo que he vivido un poco con ellos. No, uh-huh. No soy miembro... A título individual. No soy miembro del 15M. Bueno, yo creo que está inmerso en toda de alguna manera en parte de la protesta, porque el inicio de la protesta es estudiantil totalmente y muy relacionada con todos los recortes que se han sufrido en educación de enseñanza medias aquí, ¿no? En lo que sería el País Valenciano, ¿no? Bueno, ayer tú nos has dicho, José, que no participas en el 15M tal cual, ¿verdad? No participo, soy miembro de un sindicato. Mm. Y desde los sindicatos, ¿cómo veis este plan de recortes que ha ejercido el gobierno de Alberto Fabra? Bueno, te digo, es que estoy en la calle porque estamos aquí en delegación de gobierno. A ver, por lo que te he entendido, ¿cómo ven los sindicatos? Yo solamente puedo responder por el sindicato al que pertenezco, que es la Confederación General del Trabajo. Uh-huh. Yo creo que al menos aquí en Valencia, la respuesta inicial de petición de dimisión, por un lado, y de puesta en libertad de todas las personas detenidas durante estos días, ha sido bastante rápida y bastante unitaria, ¿no? Luego otra cosa es si entrábamos en las valoraciones pues con respecto a las convocatorias de huelga convocadas por los estudiantes o a una posible convocatoria de huelga general, ¿no? Que hay pues indudablemente desde la Confederación General del Trabajo sí que tenemos discrepancias sobre gran parte de la estrategia que están siguiendo los sindicatos mayoritarios. Desde CGT, ¿en qué se percibe la merma de la calidad educativa o de la educación pues a raíz de este tijeretazo de Fabra? Bueno, en el País Valenciano el recorte es considerable desde hace años. Yo, por ejemplo, que estoy en universidades, en la Universidad de Valencia, llevamos desde el 2004 con una política de adaptación a, pues llamaríamos un poco la política de despilfarros, de grandes eventos y de corrupción que ha imperado en el gobierno valenciano. Las universidades, por ejemplo, se han tenido desde el 2004, que ya estamos hablando desde hace años, se han tenido que ir adaptando a el continuo no pagamiento de las distintas mensualidades comprometidas por el gobierno de la Generalitat. A nivel de enseñanzas medias, bueno, el recorte se ha podido ver en estos últimos meses, por ejemplo, de difusión de estudiantes tapados con mantas en muchos institutos, ¿no? Y si es en lo relacionado a todas las empresas privatizadas o externalizadas que funcionan alrededor de la educación, pues hay empresas que llevan sus trabajadores sin cobrar 3-4 meses, ¿no? O sea que yo creo que gran parte de lo que se está viviendo estos días responde en gran parte al hartazgo de la gente y a la indignación, ¿no?, al respecto de todas estas políticas generadas durante años de gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. Pues José Asensio, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en La Persiana y que nos hayas dejado aquí tu testimonio. Un saludo y mucho ánimo. Venga, muchas gracias a vosotros. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Sol Kitchen en Agora Sol. Y continuamos en La Persiana de Agora Sol, continuamos con esa ronda de contactos para tratar este tema de la primavera valenciana que, como sabéis, en los últimos días se ha recrudecido debido a la brutalidad policial empleada por las supuestas fuerzas de seguridad contra los manifestantes que piden una educación digna y de calidad. Y después de escuchar este Teenage Riot de Sonic Youth, vamos a hablar con Radio Clara sobre la cobertura de estas protestas. See you. Los medios de comunicación de masas han estado informando en estos últimos días sobre el encierro y las protestas del IES Lluís Vives y sobre otras protestas que se llevan a cabo en otros institutos, atraídos sobre todo por la violencia policial que ha protagonizado y manchado estas reivindicaciones estudiantiles contra los recortes. Hemos querido ponernos en contacto con las radios comunitarias de allí de Valencia para analizar la forma en la que se está dando cobertura a estos hechos, y para eso hablamos con Tony, compañero de Radio Malva. Tony, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andáis? Buenas noches. Suponemos que vosotros muy cansados, porque habéis estado dando cobertura a todas las revueltas en los últimos días, ¿verdad? Sí, pues me iba a decir derrotados, porque en el fondo, a pesar de todos los palos, estamos, bueno, yo al menos estoy muy contento, pero sí muy cansados, porque llevamos como casi 2 días sin dormir. Y bueno, no sé, vosotras sabéis, ¿no? Esto al final se convierte en un embudo, ¿no? Porque la información que al final parece que haya mucha gente detrás, pero hay pocas personas atendiendo todo. No solo lo que ocurre de antena para afuera, ni las transmisiones, ¿no?, en directo, sino, bueno, pues Facebook, sí, el blog, nos hacemos correos. De verdad que desde Agora Sol Radio nos hacemos cargo, o sea, sabemos de lo que estás hablando. Claro, porque es comprensión. Y además es que justo se coincide ahora que han pasado los meses y el foco informativo está de una manera tan fuerte en Valencia, que al igual que en su momento, los días de la acampada, vosotros estabais pinchando la señal de Agora Sol, estabais buscando la información de lo que está pasando en Madrid a través de nosotros, ahora está pasando al contrario. Es una cosa fascinante. Claro. Recuerdo un momento los enlaces de Radio Malva y Radio Clara para que el oyente que está fuera de Valencia pueda acceder a vosotros a través de la web. ¿Cómo pueden acceder a través de la web, dices? Sí, para que os busquen, para que busquen esa información de primera mano que no le están dando en Televisión Española, por ejemplo. Sí, bueno, ahora mismo no se ha parado, todavía se está haciendo el especial, una cobertura que andamos haciendo a medias entre Radio Malva y Radio Clara. También pues se han unido otras radios de la Xarxa de Radio Lliures del País Valencià, como Radio Activa. Y bueno, pues solamente hay que, a través de cualquier servidor, crear Radio Clara o Radio Malva, y lo primero que va a salir va a ser nuestras páginas y enseguida la manera de escuchar. Lo digo por hacer fácil la cosa, porque si digo la dirección directa no se suele apuntar. Bueno, pues que busquen Radio Malva o Radio Clara en algún buscador y enseguida saldrá ese reproductor. Estamos además subiendo audios a través del iVoox, del servidor de podcast de la Xarxa de Radio Lliure de País Valencià y también en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Tony, ¿cómo habéis hecho para gestionar todo ese flujo de información que habéis tenido en estos últimos días? ¿Cómo ha sido la retransmisión? La verdad es que ha sido todo como muy muy improvisado, ¿no? Un poco como también han sido las protestas y han ido aumentando cada vez más. La información ha ido creciendo exponencialmente a la vez que la gente que se iba sumando a toda esta movida y iba saliendo a la calle aumentaba también. La semana pasada eran 30 personas las que cortaban el tráfico en Lluís Vives. La policía reprimió de una manera desmesurada y por la tarde habían 300, al día volvieron a pasarse de la mano con la porra y al día siguiente habían 20.000 personas manifestándose y así ha ido creciendo. Y a la vez, pues, toda esa gente enviando información era lo que nos llovía a nosotras. Supongo que habéis estado pendientes de Twitter, de Facebook constantemente. Habréis tenido un trajín increíble de gente en el estudio. Sí, luego también nosotras éramos parte, ¿no?, como colectivo social y estábamos de alguna manera pues ahí en los mismos lugares donde estaba ocurriendo. Nuestro aporte pues sobre todo era pues andar con una grabadora y un teléfono disponible pues para andar enviando información a Radio Malva o Radio Clara, que que bueno, en estos días han funcionado muy muy en tándem, cosa que bueno, es algo creo que muy positivo también, ¿no? Este tipo de ensayos de colaboración y cooperación entre redes libres y comunitarias, ¿no? La verdad es que hay veces que el propio trabajo nos tiene tan atados, tan, o sea, llegamos con la lengua tan fuera a hacer los programas, a sacar nuestras parrillas adelante, que no podemos hacer ese trabajo de xarxa, ¿no? Decías antes en catalán, de red, que es el que realmente uh-huh. podría hacer que estuviésemos teniendo un contenido realmente de primer orden, ¿no? Porque en todas las radios se hacen buenos contenidos, se cubren las cosas puntuales y tienen ese punto de información. Pero bueno, el aunque durante la acampada Agora Sol la escuchase muchísima gente, pues ahora ya tenemos un público más selecto, ¿no? Y hay momentos en los que pues poder combinar nuestros contenidos uh-huh. y poder hacerlo de una manera eficiente, pero claro, ¿cómo lo hacemos, no? Si no llegamos a hacer el programa, si estamos con el goterón siempre para contar lo que nos pasa cada día. Yo creo que los medios están ahí y los ensayos que se han ido haciendo desde hace más de un año a nivel con otras radios ya nos hacen, yo creo que ya maduros para ir funcionando con esto, ¿no? Un montón de radios pequeñas en un momento dado a través de internet se pueden pinchar unas a otras y dar una cobertura muy grande, hacer pues una red, ¿no? Más aparte, o sea, eso es lo que es la emisión en directo. Más aparte, pues ya sabéis, en diferido siempre se puede jugar con los podcasts, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir terminando, Tony, porque queremos dejarte descansar también, ¿cómo has visto uh-huh. la cobertura por parte de los medios más masivos, de los que llegan a los televisores de todo el mundo? Pues la verdad es que he estado tan metido en lo que es la primera mano y los medios de información, las personas, lo que transmitían directamente y los medios de comunicación alternativo, que esto me estoy empezando a enterar ahora. En concreto, antes hemos estado hablando con un compañero de Radio Ela en Madrid, que nos estaba informando de lo que estaba saliendo en los medios de comunicación, entre comillas, de masa, ¿no? Y un poco lo que he atisbado y lo que he notado ha sido eso, ¿eh? Masivamente la gente, los miles de personas que estaban en la calle, no estaban viendo la televisión, estaban intercomunicados por las radios libres y comunitarias, por las redes sociales, los correos, la información de boca a boca, y por ahí es donde yo creo que en estos momentos, así iba a decir, críticos, creo que tenemos que seguir, porque ahí les ganamos la batalla. Pues Tony, de Radio Malva, te agradecemos mucho que pese al cansancio hayas estado esta noche en la persiana de Agora Sol Radio. Un saludo muy grande y esperamos mantener esa conexión entre radios comunitarias y libres. Venga, ahí está la faena. Esto es lo que nos queda por hacer. De momento, un abrazo, Amolfort. Gracias. Deu. Y vamos a continuar en esta ronda de contactos y vamos a acabarla ya intentando conectar con Josep Melero, que es un miembro de la dirección del Partido Compromís, que como sabéis está en el Parlamento, en las Corts valencianas. Vamos a escuchar su testimonio después de escuchar Just Like a Woman de Nina Simone. La gran Nina en la persiana. She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman. El origen de la protesta estudiantil está en la aprobación del plan de recortes que tuvo lugar el pasado 17 de enero en las Cortes Valencianas. Compromís es uno de los grupos parlamentarios en la Cámara Legislativa y hemos podido conocer su apoyo a las protestas estudiantiles a favor de una educación de calidad. Para analizar el punto de vista político de este asunto tenemos ya al otro lado del teléfono a Josep Melero, de la dirección de Compromís. Buenas tardes, Josep. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría saber, antes de nada, cuál fue el proceso parlamentario que siguió este plan de recortes en las Cortes. ¿Cuántos votos tuvo a favor? Pues fueron los votos exclusivamente del Partido Popular, que tiene 56 diputados del total del Parlamento, la mayoría absoluta. Todos los grupos de la oposición, Izquierda Unida, el Partido Socialista y nosotros, Compromís, pues nos opusimos porque pensábamos que justamente la educación y la sanidad pública son los últimos las últimas cosas que se debe tocar, ¿no?, desde el punto de vista de la de mantener el bienestar. Suponemos que este plan de recortes tuvo varias enmiendas en contra en este sentido. Sí, claro, una enmienda a la totalidad en realidad. O sea, nosotros no entramos ni siquiera a debatir el hecho de que hacía falta recortar en sanidad ni en educación pública, y lo que les dijimos es que retiraran directamente el proyecto, porque no podían pagar en ningún caso los estudiantes una merma en la calidad educativa, sobre todo cuando lo que se trataba era de no contratar a profesores que estaban interinos y que este año no se les volvía a contratar. En el 2011 perdieron el puesto de trabajo 1.550 profesores y este año han sido 1.000 más. Con lo cual, bueno, los ratios por aula suben y la calidad pues obviamente baja. A los profesores que han perdido su empleo y a los interinos que no van a contratar hay que sumar además que con este plan de ajuste, entre muchas comillas, pues una de las medidas es rebajar el sueldo de 50.000 docentes. ¿Cómo creéis desde Compromís que afectará esto a la educación? ¿Cómo creéis que está afectando ya? Está afectando ya pues en una merma de la calidad educativa, porque los ratios en las aulas suben. Todos sabemos que hay institutos que funcionan muy bien, pero otros que están en zonas determinadas con alumnos pues bueno que no atienden de la misma manera y que necesitan una atención más especializada o un trato pues diferente, ¿no? Y bueno, pues esto ahora mismo nos está dando, y entonces pues estamos teniendo aulas conflictivas donde alumnos que son estudiantes buenos están teniendo que compartir aula con gente que no tiene ningún interés y lo que quiere es acabar, con lo cual pues eso se está traduciendo en una peor educación para todos, para los que tienen interés en acabar e irse a trabajar y a los que quieren continuar con sus estudios. Estos días hemos visto, entre otros miembros de Compromís, a Mónica Oltra, que es la portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, sí. En esas revueltas. ¿Cuándo fue el momento en el que vuestro partido se unió a estas protestas? Desde el primer momento, porque el Instituto Luis Vives es un instituto muy conocido en Valencia, está en el centro mismo de la ciudad. Y bueno, los chavales pues lo que hicieron pues en su afán un poco de mostrar el descontento que tenían, ya no solo por la rebaja de la calidad educativa, sino de la misma calefacción del centro, por poner un ejemplo, de los servicios más básicos, pues se les ocurrió en un paso de peatones que hay justo enfrente de la puerta pues cortarlo. A partir de ahí se produjeron las cargas y claro, cuando nos enteramos que se estaba cargando contra menores de edad, pues lógicamente pensamos que un político no se puede quedar en el Parlamento y tiene que ir a ver qué está pasando, porque es una cosa anormal, total y absolutamente anormal. Uh-huh. Por tanto, te digo que desde el primer día estuvimos con ellos y atendiendo en la medida de nuestras posibilidades a los detenidos que tenían en la comisaría, sobre todo porque es una cosa que habrá que investigar por parte de la Fiscalía de Menores, se les impidió comunicarse con sus familiares y no se les informó a sus familiares. De momento, la delegación del Gobierno esta mañana ha asegurado que abrirá una investigación para analizar estos incidentes. No sé si os lo creéis o creéis que quedará en agua de borrajas. No, ¿sabes qué pasa? Que no le va a quedar más remedio, porque la propia policía en un comunicado que ha hecho hoy el Sindicato Unificado de Policía ya le acusa de haber sido ella la inductora, digamos, de este tipo de actuación. Ellos lo han resumido como matar moscas a cañonazos, ¿no? La verdad es que era totalmente desproporcionado. Nosotros fuimos ayer a reunirnos con profesores y padres en el instituto y a la salida de la reunión, pues Joan Baldoví, que es diputado en el Congreso de los Diputados en Madrid, Mónica Oltra, Enric Morera, yo mismo, nos encontramos en medio de la carga y la policía, bueno, no era una carga indiscriminada a cualquier persona que pasaba por ahí, lo cual nos parece increíble. Y claro, la propia policía reconoce que eso se había ido de las manos, se fue de las manos, de hecho. ¿Te llegó a caer a ti alguna de esas, de alguno de esos porrazos? Con el escudo. Fue a Joan Baldoví que le dieron un porrazo en la rodilla hasta que se identificó como diputado, pero bueno, nos acorralaron y nosotros le tuvimos que decir que, oiga, que nosotros estábamos ahí pues circunstancialmente intentando mediar para solucionar una situación que nos parecía increíble. Uh-huh. Pero ya le digo, o sea, ellos estaban muy nerviosos y yo entiendo también su posición. Ellos en ese momento ya no veían nada, eran las 10:30 de la noche y esa gente llevaba por la calle corriendo desde las 12 de la tarde. En cualquier caso, esta actuación policial no se puede justificar de ninguna de las maneras. Al menos de así no. De las maneras. Bueno, pues. De ninguna de las maneras. Josep Melero, de la dirección de Compromís, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros en Ágora Sol Radio. A vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Y suena ya ese concierto para piano y orquesta número 20 de Wolfgang Amadeus Mozart, y eso significa que al otro lado del teléfono está ya Ramón. Aquí ando. Buenas tardes, Gerardo y María. ¿Te has comido la entrevista con el de Compromís entera? Sí, no, además ha sido muy interesante porque hoy precisamente vengo a hablar de Lluís Vives, que está tan en los medios últimamente, por desgracia. Y justamente decía... No, que hay centros en los que pues hay alumnos que necesitan una pedagogía distinta, tal, necesitan más atención. Pues precisamente Lluís Vives, que es de quien vengo a hablar, fue uno de los primeros que empezó a decir que la educación no podía ser única y general en el aula para todos, sino que había que basarse también en la especificidad de cada alumno. O sea, digamos que venimos a hablar de una persona de hace 500 años y que, sin embargo, oye, sigue estando presente lo que decía. Está de actualidad no solo por el hecho de que estén zurrando a chavales en dentro del instituto que lleva su nombre. La verdad es que cuando escuché el nombre del instituto fue como, no sé, una especie de cortocircuito mental, porque Lluís Vives es un personaje de la historia de la filosofía española, incluso del pensamiento europeo, ya no solo español, que se caracterizó, entre otras cosas, por ser un defensor del pacifismo, la reforma pedagógica, de, no sé, un poco de igualdad para todos, intentar cambiar el modelo educativo para que todos tuvieran acceso, y de repente que aparezcan aquellas porras en la puerta, o sea, son de estas paradojas que a veces nos da la vida, que no deja de ser curioso. Paradojas aparte, ya tenemos así un par de pinceladas sobre su personalidad, pero ¿quién era Lluís Vives? Bueno, Lluís Vives se le considera un filósofo, aunque realmente no tiene un sistema filosófico, grandes novedades en filosofía, era más un pensador en general, trabajó en muchos campos, desde pedagogía hasta enseñanza del latín, que era su especialidad. También, por supuesto, filosofía, política, en fin, era un personaje de su época, ¿no? Un renacentista. Perdona que te interrumpa. 1492. Ramón, perdona que te interrumpa. No es muy español eso de no generar un sistema y los filósofos ser estudiosos de otros sistemas. Bueno, hay siempre una gran discusión sobre la filosofía española, de si realmente existe algo así como la filosofía española. Porque es verdad que en España los filósofos siempre son filósofos y algo más, ¿sabes? O tienden a la literatura, o tienden a educación social, no somos alemanes, definitivamente. Ramón, ¿y cuál es la gran aportación de Lluís Vives a la cultura española, a la cultura europea? Bueno, pues precisamente lo que más trasciende de Lluís Vives es la reforma pedagógica. Él se opuso a... Bueno, veníamos de una época en la que la filosofía era algo de los centros escolásticos, donde se discutía sobre si Dios es uno o es trino, sobre si los universales expresan la sustancia o no expresan la sustancia de las cosas, en fin, como disquisiciones muy abstractas y muy metafísicas. Y este hombre precisamente vino a decir, oye, tenemos que utilizar el saber para formarnos como personas, para ayudar al interés público, para mejorar la sociedad. No tiene que ser una cosa de una escuela allí, una universidad perdida a la que solamente acceden unos cuantos, muy relacionados por otro lado con la nobleza y la religión, sino, pues oye, una forma de mejorar como sociedad y de tener un conocimiento que nos sirva para ser mejores. Entonces, esto de la pedagogía fue lo básico. Aparte, pues bueno, también se lo considera un precursor de los servicios sociales. Fue el primero que planteó que el Estado debería de, bueno, pues de alguna forma administrar la asistencia a la gente que más lo necesitaba, a la gente que tenía algún tipo de problema. Debía de alguna manera encauzarse eso a través de unos órganos y unos servicios concretos. Obviamente estamos en una época muy distinta, este hombre era humanista, pero era un humanista muy religioso, o sea, no tiene nada que ver con los servicios sociales tal y como los conocemos hoy en día, pero sí que fue el precursor de esta preocupación por los que menos tienen. Oye, y estoy viendo por aquí, y bueno, no solo por aquí, porque antes Gerardo me lo ha contado, que era colega, o bueno, por lo menos coetáneo, de Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, la verdad es que la vida de Vives es muy curiosa, porque él se tuvo que ir, su familia fue juzgada por la Inquisición. Y bueno, juzgada y condenada por judíos. Fueron conversos, pero al final parece ser que la conversión no fue lo suficientemente conversa. Y su padre acabó en la hoguera. Y su madre, que me parece como más, o sea, cuando lo he leído me he quedado un poco paralizado. Su madre había muerto 20 años antes del proceso. Y sus restos fueron desenterrados y quemados. Pues, no sé, parece que había que aplicarlo también, no había sido suficientemente buena. Entonces él tuvo que emigrar, estuvo estudiando en la Sorbona y luego estuvo en Brujas. En Brujas entabló amistad y aparte que comparte muchos planteamientos con Erasmo de Rotterdam, y también porque luego después de estar en los Países Bajos fue a Inglaterra, estuvo en la corte de Enrique VIII y también fue coetáneo y amigo de Tomás Moro. O sea, que probablemente como las tres claves del pensamiento renacentista europeo, de este cambio político y social que hubo en el siglo XVI. O sea que estamos, sí, pues sí, estuvo en tratos con Erasmo de Rotterdam y con Tomás Moro. Le faltó alternar con Maquiavelo para ser para hacer la cultura renacentista al completo, ¿no? Pero desde luego fue un personaje clave, y ya te digo que más allá del terreno español, de hecho él fue un defensor del europeísmo, del contacto entre los distintos reinos, abogó por bajar las guerras, por acabar con las guerras, porque realmente era una época en la que la guerra, sobre todo con los turcos, pues había dejado Europa asolada, estaba muy empobrecida, faltaba alimento, y él fue defensor del pacifismo y de la unión de los reinos europeos para, pues bueno, de alguna forma buscar la prosperidad y buscar el desarrollo y el progreso. Ramón, ¿qué piensas tú que ha quedado de todo ese pensamiento de Luis Vives en la sociedad actual? ¿O directamente no ha quedado nada? Hombre, algo digo yo que tiene que haber quedado, algo hemos cambiado desde entonces, pero por desgracia sigue estando todavía necesitada la sociedad de muchos Luis Vives y de muchos Erasmos, porque falta, realmente este hombre era un defensor de eso, de el saber y el conocimiento tiene que ser para mejorar la sociedad y para mejorarnos los unos con los otros. O sea, lo importante es que nos ayude a ser mejores como conjunto, y si no tiene ese sentido no vale para nada. El conocimiento así en abstracto pues es una cosa inútil. Ramón, ¿has preparado algún texto? Sí, me gustaría, para despedirme, he estado repasando aquí un poco, y me he pasado la mañana en la biblioteca buscando cuál podría ser el texto adecuado para Luis Vives, y he encontrado una carta muy curiosa a María Tudor, porque él fue maestro de María Tudor. María la Sanguinaria, para efectivamente, quien, pues para quien antes le guste la leyenda negra. En las manos de Luis Vives. Y le dice una cosa que parece ser que ella no tomó muy en consideración, pero que me parece muy adecuada para finalizar el rincón de hoy. Vives se la dedico a María Tudor, a mí me gustaría dedicársela a la subdelegada del gobierno de Valencia. Muy, muy apropiado, Ramón. Si te parece, le vamos a dar unos segundos para que tú te prepares y vamos a ir pinchando una canción que pueda sonar acorde, porque es una canción del siglo XV siciliana. Me encanta, perdón, audiencia, me encanta cómo Gerardo va retransmitiendo su edición. Como, es que como estoy de técnico hoy, yo voy retransmitiendo para hacer tiempo. Entonces, respira 5 segundos y enseguida vamos con esa carta a Mary Tudor. De parte de Luis Vives, y ahora mismo reescrita o re-relatada por Ramón para la subdelegada, perdón, para la delegada del gobierno en Valencia. Es costumbre de los príncipes utilizar en defensa de su persona o de su vida una escolta que esté siempre a su lado, costumbre más general que sabia y buena. Así los príncipes no hacen más que atestiguar su miedo, que casi siempre tiene su raíz en su propia conciencia. No hay guarda más segura ni más fiel que la inocencia de uno y el amor que el pueblo le profesa, que no se arranca con las armas o con el terror. Se obtiene con el amor, la lealtad, el interés y la preocupación del bien público. Esto me recuerda a lo que hablábamos una vez, que es mejor que te teman o que te quieran. Pues deberían, aparte de la subdelegada, también nuestros queridos antidisturbios, no les vendría mal una ojeada a Luis Vives. Y un abrazo. Un abrazo. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana. Igualmente. Oye, Claudia, vaya frío que hace hoy, ¿eh? Sí, sí hace frío. Y en tu sección sobre todo, ¿verdad? En mi sección va a hacer más frío que nunca. Porque hoy, siempre me preguntas dónde nos vamos y no me lo has preguntado. Claro, porque hoy ha sido ya, más sutil. Lo ha introducido de alguna manera. Pues hoy nos vamos donde nos mandan. Porque él, literalmente. ¿Quién nos ha mandado a dónde? Pues el señor presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Patronal de Empresarios, de la COE, José Luis Feito, que propuso ayer que se retire el subsidio por desempleo a los parados que rechacen una oferta de trabajo, aunque sea en Laponia. O sea, que nos mandan a Laponia ahí con Papá Noel. Efectivamente. Esto ha generado en Twitter reacciones de todo tipo, pudiéndose leer comentarios tan ocurrentes y mordaces como que hoy Televisión Española pone españoles por el mundo en Laponia, y esto es verídico, estaba programado desde hace varias semanas, así que fijaos la coincidencia. ¿De verdad? Sí, lo está programado y lo van a emitir. Esto parece una noticia del Mundo Today. Así de duro. Totalmente. Sí. Otro comentario que también me ha gustado mucho es Laponia is not Spain, por si no les ha quedado claro, que está un poquito más al norte. Y el que más me gusta es Laponia, eso es lo que me van a comer amables señores de la patronal. Gracias. Así que, muy dispuestos, cómo no, a irnos donde nos echen estos amables señores. Leyendo un estupendo artículo de Ricardo Arnaz en lainformación.com, que os recomiendo, y atendiendo a las palabras de Feito, a las que ha añadido poco después que Laponia es un sitio muy bonito, con trabajos de temporada muy bien remunerados, atendiendo a esto, como decía, he pensado que igual nos interesa saber lo que hay en Laponia, por si acaso toca. No vaya a ser. Vamos a ir preparando el salto Lapón, por si fuera necesario. El artículo, no sé si lo vas a decir, espero que no, porque si no te voy a pisar, pero se llamaba Vente a Laponia, Pepe. Eso es, sí, sí. No me lo iba a decir, pero mira, pero estupendo. Mira, sí. Pues, entre otras cosas, el artículo decía que lo que hay en Laponia es paro. Esto no lo sabía el señor Feito. Ni nieve, ni auroras boreales, ni Santa Claus. Bueno, un poco de todo eso, pero paro. Pero sobre todo paro. Bueno, un 14,4%. Perdonadme que yo, para variar, frivolice, pero para estar en el paro prefiero estar en un país mediterráneo. O sea, para estar en el paro prefiero estar en Grecia que en Laponia, sinceramente. Eso es lo que he pensado yo cuando lo he leído. Así que, de entre sus 2 millones de habitantes, pues un 14,4% están parados, y sobre todo afecta a mujeres y a jóvenes, así que no sé yo qué íbamos a hacer nosotros allí. Otra de las cosas que hay son empresas madereras y mineras, que si nos quieren contratar, pues oye. Pero también hay turismo, la actividad económica importante en la región, que sin menospreciar, de verdad, señor Feito, los españoles preferimos para unas vacaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer en Laponia? Pues primero hay que señalar que Laponia comprende territorio sueco, finlandés, noruego y ruso. Así que bueno, pues la oferta es amplia. Y propongo una ruta, para empezar, en trineo con perros huskies. que con la que podéis atravesar la taiga con bosques y lagos tirados por estos perros que acaban siendo pues tus compañeros de viaje. En la mayoría de las excursiones, entenderte con los perros y saber tratarles es otra de las grandes experiencias, y por lo que he hablado con gente que lo ha hecho, una de las más bonitas. Unos amigos míos sí que hicieron esta ruta en trineos tirados por huskies, y lo que tengo que decir es que tiene que ser muy bonito, que es una visita guiada muy divertida, pero claro, si estás en Laponia y estás en paro, pues igual no te lo puedes permitir. No. Porque es muy caro. Por eso se trata de ir a Laponia de vacaciones. Claro, no, y sobre todo porque esta atracción es muy cara. Sí, sí que lo es. Mm. Sí, sí que lo es. Debe ser una gran experiencia, pero preparad los bolsillos. No sé si es más caro o más barato, pero más rápido seguro. Las rutas en motos de nieve, que también es una buena opción. Otra cosa que es muy recomendable y más otra vez, déjame meter el chascarrillo. Mete el chascarrillo. Una moto de nieve nunca te morderá. Seguro. Estos huskies tampoco, si estarán hartos de ver gente, los pobres. Pues estas cosas también se pueden hacer a la vez que vemos las auroras boreales, que en la Laponia noruega son una de las más bonitas. Se pueden apreciar el fenómeno preferiblemente de octubre a marzo. Y ya sabéis que son efectos de partículas cargadas de electricidad transportadas por viento solar y que chocan con átomos de la atmósfera. Conclusión, alucinas. Un buen lugar para verlo es la ciudad llamada Alta, en Noruega, y es conocida por estas auroras, precisamente. Porque está también muy alta. Estamos chistosillos hoy. Sí, Festival del humor. Las luces del norte, qué ganas de verlas, ¿eh? A ver si algún día me voy. Como con lo friolero que soy, no sé, pero me gustaría. Pasada. Espero que no sea para trabajar. Que sea en un viaje de placer. ¿Habéis reconocido la música que he puesto? Los amantes del Círculo Polar. Muy bien. Era fácil, ¿eh? Era fácil. Porque no tengo una base de datos lapona suficiente. Pues podrías haber puesto a Björk, que es medio lapona. Pobre. Pues nada, nada. Otra cosa que podéis hacer es senderismo, y de Noruega pues nos vamos a la Laponia sueca, especialmente en verano, ¿no? La región de, a ver si lo leo, Kungsleden, no sé si lo he pronunciado ni medianamente bien, es una de las más populares y también se puede recorrer con raquetas cuando está nevado, que esto tiene que ser todo un show. Esto es las típicas raquetas que salen en los dibujos animados. Esas mismas. Qué bonito eso, ¿eh? Sí, también es buen plan. Y también visitar un campamento sami, ¿no? Los sami son los indígenas del norte de la península escandinava, y aunque no son nómadas hoy en día, porque ya se han adaptado a parte de las costumbres más actuales, el 10% de su población se sigue dedicando a la cría o al pastoreo, si se puede llamar así, de reno, que es un animal típico, ¿no? Cuando te imaginas Laponia, te imaginas un reno, ¿no? De la población sami quedan unos 75.000 y 20.000 de ellos viven en Suecia, territorio sueco. Además, deben tener un batiburrillo de idiomas en esta región, ¿verdad? Sí, hablan el sami, bueno, y no sé qué dialectos más. Uh-huh. Sería interesante, otro día podemos verlo aquí. Uh-huh. No, en general la península escandinava sí que es una mezcla muy grande de idiomas que se parecen entre sí, pero al mismo tiempo no tienen nada que ver, y en Laponia eso como que se acentúa. Se acentúa más. Sí, sería interesante ver eso. Otro día traemos algo por aquí. Sobre todo que lingüísticamente el finés es una de esas piezas raras lingüísticas, como sí, el húngaro, sí, el vasco, que no, sí, nadie sabe muy bien de dónde ha salido. De hecho, el finés, el estonio y el húngaro están relacionados, ¿no? Vienen de la misma rama. Parecido. Yo no sé. Los estudios lingüísticos son muy complejos. Solo voy a decir eso. Podríamos empezar con el euskera, María. Pues otro plan estrella en Laponia sería el esquí, claro. Los centros de esquí alpino y esquí nórdico de Levi, Sariselska, Ruka y Olso son los más importantes. ¿El nórdico es el que se hace en llano y el alpino es en el que se desciende? No me preguntes porque no tengo ni idea de esquí. No, vale, pero de repente me ha venido. Voy a ver si me entero. Pues con esto más o menos terminamos los planes así principales, unos cuantos planes que se podrían hacer en Laponia. Uh-huh. Y quienes quieran irse a trabajar para allá, pues estupendo. Pero el común de los mortales preferimos más Laponia por sus atractivos turísticos, que aquí somos más de solecito, aunque sea cada 4 meses, y de terracitas después de salir de trabajar. Así que, señor Feito, de momento a Laponia de vacaciones. Yo le sugiero que se vaya yendo a la otra tierra de Björk. que ya suena debajo de nuestras palabras, es decir, que se dé una vuelta por Islandia. Sí, de todas formas, Claudia, muy interesante la sección de hoy, sobre todo con esa percha de la COE que nos manda a trabajar a Laponia. Que digo yo que si alguno nos sale trabajo por allí, no estaría tan mal, porque teniendo en cuenta que es Noruega, Finlandia y Suecia, pues los salarios mínimos estarán más o menos al doble que aquí. En ese caso, abríguense y a ver españoles por el mundo en Laponia, que lo ponen hoy. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Claudia, gracias. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Ruedas por pies. Y esta vez Carlos Rodrigo entra en diferido. Vamos a escuchar la pieza que nos preparó para el pasado jueves y que no pudo entrar. Que iban a enviar una persona nueva para asistirme, debido a la que hasta hoy lo hacía no va a ser renovada debido a los recortes. Para mí, la situación solo cambia en cuanto a la persona que me va a ayudar, pero la persona que antes lo hacía ha perdido su empleo, debido una vez más a que las personas poco importamos a los que desgraciadamente nos gobiernan. Y aunque la máquina del poder trabaja a pleno rendimiento en vendernos el miedo e intentar silenciar las voces que nos hablan de la estafa que estamos sufriendo por su parte, cada vez somos más los que nos damos cuenta y luchamos para que no recorten más nuestros derechos. En algún momento del camino nos perdimos, pero todos nos encontraremos y nos vamos encontrando para de nuevo, unidos, librarnos del miedo y gritar que no daremos ni un paso más atrás en la lucha por nuestros derechos. Hemos cometido muchos errores, no es el momento del reproche, es la hora de mostrar que las personas somos lo primero. Recortes, reformas y represión es lo que exigen los poderosos por nuestro bien, el sacrificio del pueblo una vez más, mientras ellos siguen beneficiándose. Una tras otra vendrán más y más medidas que recortarán nuestros derechos, y otro y otro y otro vendrán los movimientos contra esas medidas, pero porque antes o después nos afectan a todas las personas. Estamos en casa, en la calle, en la oficina, en el bar, en los parques, estamos en las instituciones públicas, estamos también en el Congreso y en la Unión Europea, estamos cerca, lejos, estamos en los colegios públicos, privados o concertados, estamos en modelos de educación alternativa, estamos en contra o a favor de unas u otras cosas, pero ante todo estamos unidas por ser los que no importamos, sus medidas no les afectan, nos afectan, y no nos consultan, no les interesa. Sea cual sea el momento en el que te des cuenta, te esperamos, sin rencor, para unidos decir que las personas primero, en la calle, en la radio, en internet, no van a poder pararnos como no pudieron parar a los que antes lucharon para que nosotros pudiéramos avanzar, y lejos de hacerlo, nos vemos cada vez más reprimidos. Hay que librarse del miedo, sonreír y pensar que tiene solución. Sabéis de personas que se manifiestan, mayores, niños, adolescentes, jóvenes, padres, madres. No es violencia. Los movimientos sociales no son como nos cuentan los medios del poder, pues son de ellos, de los poderosos, y están censurados. Y como cada día les cuesta más acallar las voces, quieren criminalizarnos. Pero tú nos conoces, nos conocemos. Somos personas, como tú. How would it end? Ain't got a friend. My only sin. Oh, ahora suena ese Crazy Town de The Willis Big Bang Theory Magic Review. Y esa línea de bajo que a ti te pone, Gerardo. Sí, ahí con esa leve distorsión y esa voz loca. Tiene una voz loca este hombre. Loca como la canción, Crazy Town and Crazy Program We Did. Y locos como nosotros un poco, ¿no? Que nos hemos vuelto medio locos esta tarde intentando ensamblar toda esta persiana. Pero ha quedado resultona, ¿eh? Pese a los patinazos iniciales del Gerard en la técnica, ha quedado bastante resultona. ¿Tú has estado cómodo en la técnica, Gerard? A mí me gusta, solo que soy un bocazas y meto la pata tanto verbal como técnicamente. En cualquier caso, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde, con todas esas personas que hemos tenido en Valencia ofreciéndonos la última hora y los testimonios en directo de lo que ocurre allí. También haber estado con Claudia, haber tenido a Ray al otro lado del teléfono y a Carlos Enlatado. Enlatado, con su jazz de fondo, con su Black and Blue, sonaba de Louis Armstrong, una versión de Fats Waller. Fíjate. Todo lo que estoy aprendiendo yo haciendo el Soul Kitchen. Y haciendo un poco de promoción, ya de paso. Yo siempre. Ya que no he metido casi cuñas. Pues si os parece, hoy, a falta de bipartidos de risa, vamos a despedirnos con un poco de humor. Mientras hacíamos todas estas entrevistas, esta ronda de contactos por Valencia, nuestro compañero Fran Archek, al que conocéis de Ágora Pulpi, aquí hago promoción yo también, los viernes de 6 a 8, nos mandaba una noticia del Mundo Today que dice: decenas de policías valencianos de baja por agujetas. Pobres policías. Sí, están ahí, van a tener que dormir con hielo en las articulaciones. No como la gente con la que se han visto estos días, que está perfectamente, ¿no? Claro, que de hecho, como tú decías en la introducción, duerme calentita esta noche. Van a dormir calentitos. Ánimo, descanso y mucha glucosa se le recomendaba a los antidisturbios valencianos. Un buen plátano a lo Rafa Nadal. Agua con azuquita, ¿eh? Sí, que la porra pesa menos que la raqueta, pero no deja de ser duro ejercicio físico el que están empleando en el Instituto Lluís Vives de Barcelona, de Valencia, perdón. Yo me voy a una cena y voy a llegar tarde, chicas. Pues no sé si queréis alguna cosa más. Hoy no tenemos persiana, ¿eh? Os lo aviso, no me la pidáis. Bueno, pues yo iba a pedir a Claudia que cerrase la persiana. Y si lo hacemos así, en plan, con nuestros sonidos. ¿Con nuestros sonidos? Así como... Ah, venga. No, ¿no? Ah, no, pero ese no, ya era el sonido. Es que pensaba no, que era no, la sí. preparación. Vamos, venga, a ello. Ensayamos. Una, dos y tres. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Ágora Sol Radio. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas, cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Ágora Sol Radio. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Ágora Sol. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas.